Cada 3 meses la gobernación tiene que hacer la entrega de alimentos no perecederos para que los municipios que trabajan en contraparte con la gobernación y algunas instituciones se encarguen de la parte de los alimentos, del otro tipo de alimentos, los alimentos más frescos. Entonces, ha sido de gran beneficio a la gente que menos puede, la gente que más necesita, como decía el subgobernador, la gente que se entra al campo y no sabían con quién dejaban a los niños. Este método de guarderías autonómicas, de verdad que tiene una metodología que los niños pueden tener un cuidado muy especializado. Todo el personal, las casi 650 educadoras que tienen las guarderías, están capacitadas para atender niños. Ellas son responsables del cuidado y de la logística que tienen que tener durante todo el día para que esos niños sean bien alimentados, tengan las condiciones de salud, tengan todas las condiciones de la alimentación y los cuidados que necesita tener un niño. Y es por eso que aquí en Montero, nosotros, donde está la sede de la subgobernación, traemos casi 450 kilos que hemos entregado al subgobernador y a través de él entregarle a todas las guarderías que tenemos en el norte del departamento. Hoy día hemos tenido algunos problemas, ustedes conocen la crisis económica por la que hemos atravesado. Hemos tenido una pausa casi de 10 días con el tema del pago de las educadoras, pero gracias a Dios está todo normalizado. Pero yo quiero que quede muy claro, dentro de esas políticas que tiene el gobernador, para lo único que no van a disminuir presupuesto es para este tipo de trabajo, donde se atienden los niños, donde se atienden a los adultos mayores, donde se atienden a las personas con discapacidad y donde de alguna manera protegemos y damos, como dice la ley, que la gobernación se convierte en una protectora de los derechos y buscar condiciones dignas para estas personas. Y es por eso que pedimos también esa comprensión a todas las educadoras, a las guarderías, y que creo que ya está subsanado. Hemos tenido un retraso, y ese retraso a veces los padres de familia tienen que poner a veces esa contraparte que en algún momento es muy efectiva para llevar adelante las guarderías. Entonces ahora llegamos con estos alimentos a diciembre. En diciembre volvemos a entregar alimentos para que ya le sirva para el inicio de la próxima gestión. Entonces este es un trabajo de que tienen que estar los 365 días del año trabajándose para darle los 11 meses de atención a las guarderías y que no les vaya a faltar lo más importante, que es la protección y el cariño de esos niños.